es una ciudad importante dentro de España, más allá de estar muy cerquita de Madrid, que es la que se lleva siempre todos los laureles, ¿no? Bueno, les cuento un poco del color de las fiestas, si quieren. Sí, ¿vale? Interesante. Los toledanos se reúnen cada 15 de agosto, ahora dentro de muy poquito, para celebrar la fiesta patronal en honor a la Virgen del Sagrario, donde se puede participar de una procesión por el interior de la catedral y donde se bebe agua de la Virgen en botijos. Los botijos son unos recipientes de barro cocido diseñados para beber y conservar el agua fresca. Durante esta celebración se suele beber un poco de agua en el momento para refrescarse, pero mucha gente se las lleva en botellas. Esto sucede porque, a diferencia de Argentina, hace muchísimo calor. Por y toman esta vino, época. A diferencia de Argentina, ¿no? Sí, pero en la iglesia yo calculo que el que toma vino es el cura o el sacerdote y no todos los feligreses que asisten a la ceremonia. Esta tradición parte del siglo XVII, cuando después de terminada la capilla de la Virgen del Sagrario y durante 8 días se festejó Acción de Gracias. Pero el calor era tan intenso que numerosos fieles abandonaban la catedral. Ante este problema, las autoridades eclesiásticas de aquella época ordenaron la construcción de tarimas para distribuir jarras rebosantes de aguas cristalinas provenientes de los pozos, y es así como nace esta festividad en la Virgen del Sagrario. Pero no solamente se bebe agua fresca en esa época, porque durante toda una semana hay una feria típica montada en el recinto de la Paraleda. Se pueden disfrutar de distintos espectáculos, actividades, conciertos y bailes, y también podemos encontrar parte del arte tradicional de Toledo. El damasquinado, que es una técnica que consiste en formar dibujos de formas en metales y también incrustando hilos dorados o de plata sobre madera. Y la espadería, también a través del acero toledano, forma parte del arte tradicional y en menor medida la cerámica y la madera. Muy bien. ¿Algún detallecín que nos quede? Sí, un detalle, siempre los voy a remontar muy al principio de Palabras Andantes. Sí. A ver. ¿Recuerdan que en uno de nuestros primeros viajes a Jujuy hablamos de una banda de reggae, La sí. Yugular, sí. que estaba participando del Rototom? Sí. Bueno, no, finalmente no llegaron a la final, llegaron hasta la semifinal de Rototom, pero no llegaron a ganar el premio principal, que era estar en esta época en España, tocando en el festival de reggae más grande de Europa. Exactamente, en España, ¿se sabe en qué lugar de España? Sí. Están todos los detalles, ¿eh? Sí, déjame que lo encuentre. Benicassin es una comunidad valenciana que está a pocos kilómetros del municipio de Toledo. Bueno. Mira, se va relacionando cada programa de Palabras Andantes. Yo estuve investigando en la comida de Toledo. Sí, claro. ¿Cuáles son las comidas típicas? El cordero asado o guisado, se llama cochifrito. Las alubias con perdiz o perdiz estofada. Esas son las comidas típicas de Toledo. La tortilla a la magra, pero los alimentos más importantes característicos de Toledo son el queso toledano y el mazapán de Toledo, son las dos características. La pasaríamos muy bien. Sí, cuando la verdad vayamos que para allá, nos la vamos a pasar muy bien. Lo del cordero, el cordero asado me interesó más que nada. Seguimos recorriendo la historia de Onda Polígono, esta radio de Toledo en las afueras de Madrid. ¿Habrá algún lugar donde se juntan las palabras que no quisieron quedarse? Palabras Andantes. La voz de ciencia, voz la radio de la diversidad. Así se hace llamar Onda Polígono, esta radio que está en el 107.3 de la FM, que se puede investigar un poquito más en ondapolígono.org o en ondapolígono.blogspot.com. También se punto puede es. Punto es. Se puede, exactamente, sí. Se puede enviar un correo también para recibir las noticias de lo que sucede en el cotidiano de la radio. Así que interesante radio para escuchar, especialmente, que es lo que hago yo, a la noche. A la madrugada suelo escuchar esta radio porque pasan muy buena música después de la una de la mañana y cuando agarra el desvelo. Exactamente, es una de las radios que recomendamos para escuchar en ese momento. Pink Floyd, buena música pasan y ambientada en lo que es, bueno, para ellos es el inicio del día, pero para nosotros es la noche, ¿no? Claro. Cuando acá es la una de la mañana, allá son las seis, así que ellos empezamos inician. Empezamos bien el día, ellos arrancan con muy buena música. Exactamente. Seguimos recorriendo las características, en este caso la financiación. ¿Cómo hacen para conseguir los recursos y sostener la radio? The number you have dialed has been changed. The new number is OndaPolígono.com. La financiación es una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos. Para poder existir tenemos que estar registrados como asociación, todas las radios españolas, las radios comunitarias. Entonces nosotros hacemos también actividades. Para realizar esas actividades recibimos ayudas del ayuntamiento, antes era de la Junta de Comunidades. De esas actividades podemos arañar un poquito para que quede para la radio. Pero nuestra financiación es las cuotas de los socios y con talleres, porque los talleres forman parte importante también de la financiación nuestra. Nosotros impartimos talleres de formación, talleres para radio. Entonces, la gente que quiere venir a hacer un programa, que quiere emitir con nosotros, tiene que hacer un taller de radio, donde les enseñamos a cómo tienen que manejar la mesa de mezclas, la mesa de sonido, cómo tienen que locutar. Entonces, quien quiera, pues, hace su taller, nos presentan un proyecto, les damos el visto bueno y ya está. Y la venta de lotería, que lo hacemos en Navidad. En la radio no cobra absolutamente nadie. Todos, desde la persona haciendo controles, la persona que está locutando, la persona que nos limpia la radio, tenemos un técnico que es maravilloso, nadie cobramos. OndaPolígono.org. Onda Polígono. Y ahí lo decía Pilar, no cobra nadie, no es como acá que de alguna manera se está luchando porque el trabajo, digamos, de las radios comunitarias sea rentado, tenga... Sea un trabajo. Sea un trabajo. Bueno, acá quizás es otra la lucha que se está dando, allí tienen como premisa, ¿no?, que no cobre nadie en la radio, ni siquiera parecen los locutores, los operadores que aquí por ahí se les da un recurso, ¿no? Una de las similitudes y diferencias, porque a veces uno mira a Europa o Estados Unidos diciendo lo bien que están, o los avanzados, o las leyes, o el primer mundo, y hay que decir y hay que recordar que en este caso, si bien las radios libres nacen, este movimiento de radios libres nacen en Europa, aún hoy, al menos España, no tiene una ley que las contemple. Son alegales, recordémoslo, porque es un gran avance el que se ha logrado aquí en Argentina y en varios países de América Latina con lo que es la lucha de medios comunitarios, la ley de medios, digamos, ¿no?, que rompe con el monopolio, que intenta, aunque esto también tiene, obviamente, tiene su costado de trabajo para los medios comunitarios, y también lo hemos recorrido en palabras andantes, en el financiamiento es el gran tema para todos los radios. ¿Cómo hacen? Igual, y acá sí hay una similitud. Distintas actividades como lo que tiene que ver con encuentros de música, teatro, esta cuestión cultural, mingas que hace también Polígono de Toledo, y la venta de lotería, los talleres de formación. Estas son las similitudes que tienen con Argentina, pero la gran diferencia es la cuestión de la ley. Así que vamos a escuchar cómo en España, cómo esta radio está y trabaja con lo que es la Unión de Radios. Onda Polígono. ...365 días al año... ...24 horas al día... ...107.3... ondapolígono.org. ¿Y por qué formamos parte de la Unión de Radios de Madrid? Pues porque nosotros en Castilla-La Mancha, sobre todo en Toledo, éramos los únicos que existíamos como radio comunitaria, como radio libre. No podíamos tener ayuda de nadie nada más de Madrid. En Madrid hay muchas radios comunitarias, forman una asociación que hacen la Unión de Radios. Entonces nosotros pertenecemos, nos unimos a la Unión de Radios, pues para sentirnos apoyados, para tener ayudas, porque llegó un momento que, bueno, que esto fallaba por todos los sitios, no sabíamos cómo hacer, no sabíamos cómo poder salir del problema. O mismamente ahora, ¿no?, tenemos un grave problema con las GAE, y es quienes nos están apoyando y quienes nos están ayudando. Las GAE, que es la Sociedad General de Autores de España, ellos pretenden cobrarnos porque dicen que hemos estado emitiendo unos temas que han sonado música, que tienen ellos registrados como con derecho de autor, y tenemos que pagar ese canon. Pero el canon supone pagar 80 euros mensuales. Si nosotros partimos de la base que somos una radio, que toda la gente que estamos allí somos todos voluntarios, que somos una asociación sin ánimo de lucro, que nuestra fuente de financiación es la que es cuota, quien puede pagar la cuota, porque la gente que está en paro no paga cuota, lotería y taller de radio, es inviable para nosotros pagar 80 euros mensuales. La Unión de Radios nos ayudó a hacer un modelo tipo de recurso para este tipo de casos. Nos sentimos apoyados por ellos, pero no sabemos qué va a pasar. El sentirte apoyado, el saber que tienes un respaldo, y está bien esto de estar compartiendo, ¿no? Porque ellos tienen programas que nosotros podemos emitir a través de nuestra radio y ellos emiten programas que nosotros hacemos en nuestra radio. Onda Polígono. Escuchábamos el trabajo en conjunto de la Unión de Radios, la Unión de Radios de toda España, porque también hay un movimiento de las radios comunitarias de Madrid que también tiene participando allí a Onda Polígono. Que además en el 2009 ganaron un recurso en el Tribunal Supremo contra la adjudicación de licencias de radios por la Comunidad de Madrid allá en el 2003. Esto que decían, ¿no? Lo terrible y el tema que digo, cómo una radio tiene que pagar 80 euros, que es lo que le está reclamando la Sociedad General de Autores, lo que sería el SADAIC aquí, para hacerlo, digo, hacer una comparación de organización, aquí sería el SADAIC, que está bien, las radios tienen que pagar un canon por pasar música, pero es mínimo también, eso está regulado dentro de la ley y surgía del diálogo. Y una de las cosas que no está aquí, pero se lo contamos, es que a tal punto es esta Sociedad General de Autores reclaman que entran a los casamientos y le piden a los de la fiesta que le paguen el canon por pasar la música. ¡Terrible! Exactamente. Imagínese usted casándose, escuchando Palito Ortega, todos de fiesta, y que entre SADAIC. El carnaval carioca y te entra, sí, para... No, no. Bueno, acá están pasando esta música, necesitamos el pago. Vamos a escuchar la actualidad de lo que tiene que ver con la ley de comunicación en España. Se presentó unas enmiendas, se presentó al Congreso de los Diputados, se elevaron por la Red Estatal de Medios Comunitarios. Cada radio iba presentando sus enmiendas porque lo que pretendían era legalizarnos con una radio con un alcance mínimo. O sea, el alcance podría ser de 2 kilómetros, 3 kilómetros. Era lo que ellos que pretendían legalizarnos, ¿no? Entonces no queríamos eso, no pretendemos eso. De momento no hay nada. Y a este gobierno, por supuesto, no les interesamos. O sea, yo a veces pienso que el tema, la persecución que estamos sufriendo por parte de las GAE, yo creo que tiene mucho que ver el gobierno de Mariano Rajoy, está detrás de todo esto, porque para ellos somos incómodos. Y para las grandes radios también, para las radios comerciales también somos incómodos. Seguimos siendo alegales y yo creo que con este gobierno no se va a hacer, no se va a adelantar absolutamente nada. Después, no lo sé. Lo que venga después. Pero sí que es verdad que somos incómodos. Para este gobierno y para los anteriores, ¿eh? No hay que olvidarlo. Porque con Zapatero ni con Felipe González no se pudo hacer nunca nada. Pilar dice, no se pudo hacer nunca nada. Pero en 2010 se votó una ley, la Ley General de la Comunicación Audiovisual allí en España. ¿Saben de 150 radios cuántas fueron legalizadas, radios libres? Tire un número, señora Esdenka. ¿Cuántas radios fueron legalizadas de 150 con esta Ley General de Comunicaciones Audiovisual? ¿Cuántas dice? ¿La mitad? Una sola. La radio Sorroxín Irratia de Navarra fue la única radio que pudo conseguir la legalización luego de que se apruebe la Ley General de Comunicación Audiovisual. Y así estamos despidiéndonos de esta nueva edición de Palabras Andantes. Hoy estuvimos dejando la patria grande, como decíamos. Nos fuimos al viejo continente, a Madrid, a las afueras de Madrid, a 80 kilómetros. Estuvimos en Toledo y de Toledo salimos un poquito más. Nos fuimos al barrio Santa María de Berenquerencia, allí en más conocido en, por los amigos como el barrio Polígono. Está Onda Polígono, una de las primeras radios comunitarias de Madrid. Hasta la próxima semana en Palabras Andantes. Las palabras que se fueron, ¿dónde están esperando? Palabras Andantes. Uniendo las coordenadas latinas.